Penitenciaria Doña Juana, alta y mediana seguridad, Dorada Caldas, julio 7 del 2013. Señora Ministra de Justicia, señor Defensor Nacional del Pueblo y del Derecho, Procuraduría General de la Nación, Comisiones de Derechos Humanos, Cámara y Senado de la República, Director General del INPE, Ministerio de Salud, Director Penitenciaría Doña Juana La Dorada. Los internos de los patios del 1 al 10 de la Penitenciaría Doña Juana, alta seguridad, denunciamos y comunicamos a la opinión pública y a ustedes lo siguiente. Primero, que la salud, servicios médicos, odontológicos y entrega de medicamentos sigue siendo el detonante principal para que hoy los presos de esta penitenciaría nos declaremos nuevamente en huelga de hambre y desobediencia civil. El servicio médico y operaciones y tratamientos siguen siendo nulos. El INPE y sus directivos, como también el Ministerio de la Salud y Caprecon, no cumplieron con lo prometido y pactado en reunión amplia el día 18 de abril del año en curso. Reunión donde fue garante los diferentes entes del país, en donde quedaron las brigadas de salud, las brigadas con los especialistas. Hasta el momento, nada de nada. Mientras que al interior de los patios, los presos seguimos mucho más enfermos, les cumplimos nuestra palabra. Les levantamos la huelga de hambre y desobediencia civil el mismo día 18 de abril, y eso porque nos habían prometido todo lo anterior. Dos, seguimos insistiendo y proponiendo que se modifique y dignifique los horarios de régimen de visita, que la visita sea de 8 horas, sábados y domingos femenina, conyugal de 3 horas, y la visita de varones los días festivos. Ah, señor director, ¿qué pasó con el acondicionamiento de los cuartos de visita íntima? El reemplazo de las colchonetas dañadas no se hizo, tampoco se hizo el cambio de ventiladores dañados. El aseo de estos cuartos de conyugal sigue siendo precario y escaso, mientras que nuestras visitas y nosotros nos sentimos entrando como al peor de los moteles. Después de casi 3 meses de lo pactado, también se nos incumplió en este punto. Tres, el punto donde se acordó la venta de productos enlatados y materiales para fabricación de artesanías, tampoco se cumplió. Hasta el día de hoy, nada de nada. Cuatro, la tenencia de radios transistores para los patios de alta seguridad también quedó en veremos. Reunión tras reunión nos dan el contentillo, con la razón de que están a la espera que el director del INPE apruebe la modificación del régimen interno, pero al igual, nada de nada. Cinco, tenemos hoy al interior de los patios más de 250 compañeros internos durmiendo en el piso como perros de calle. El mínimo vital de útiles de aseo que nos deberían de dar cada 4 meses, hace más de 6 meses que no lo entregan. La razón que nos da el director es que esto toca licitarlo y que la licitación demora 6 meses más, pero hasta hoy nada de nada. Seis, después de la huelga del 9 de abril del 2013, donde se nos prometió y nada se nos cumplió, algunos guardianes, entre ellos el dragoneante Rivera, apodado el Diablo, se ha dedicado a sabotear y provocar al Comité de Derechos Humanos y a los presos de los patios. Esto sumándole también la amenaza y seguimientos que le han hecho a la defensora del pueblo, doctora Ivonne. 7. El día 18 de abril del 2013 levantamos la primera huelga y desobediencia civil, creyendo en lo pactado y acordado con la regional del INPE y con el viceministro de Justicia y Ministerio de la Salud. Todo lo anterior quedó en el acta escrita por la Defensoría del Pueblo y del Derecho, delegados de la ciudad de Bogotá, igual por la Procuraduría Delegada de Bogotá. Hoy, después de casi 3 meses que se realizó dicha reunión y los presos cumplimos con nuestra palabra de cesar la huelga, nada se nos cumplió. Y al contrario, se burlan de nosotros. Por eso, señores entes de control, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Salud, Comisiones de Derechos Humanos, Cámara y Senado, Dirección del INPE, Director Penitenciaría Doña Juana, Capitán Cabrera, Comandante de Vigilancia, los presos de esta penitenciaría nos declaramos unos en desobediencia civil y otros en huelga de hambre. A partir del lunes 18 de julio del 2013 a las 06 a.m., hasta que no sean atendidas y puestas en marcha nuestras justas y válidas pretensiones, por la dignidad de los presos y sus familias, por la salud, por un sistema digno de visita, por el derecho a la tenencia de radios, presos de La Dorada en huelga. Atentamente, Jorge Augusto Bernal Romero, TD 2001, representante del Comité de Derechos Humanos, Alta Seguridad, La Dorada, Caldas.